y principalmente mi abuela materna, ella habló mucho conmigo. Y uno más o menos va entendiendo lo que te cuenta la gente a orillas de de este tipo, digamos, de fuerza, ¿no? Como el río. Entonces, muchos me han contado que el ñen se lo traduce a dueño. A muchos no les gusta, no les gusta cuando dice dueño del agua, dueño de la tierra. Otros dicen custodio de la tierra, custodio de esto. Bueno, es una fuerza que genera esa vitalidad a todo el territorio, ¿no? A todo el resto de de los Punehuel. Y la mayoría del relato que me han hecho en el Chubut es que se materializa como una víbora y que serpentea, dice. Como una anguila, me han dicho. Si no hay que andar al mediodía, no hay que. Muchas recomendaciones. El respeto que se tiene del río, ¿no? Bien, por eso surge esta idea de que el río también va serpenteando, ¿no? Como esa anguila, como ese ñenco, desde que nace hasta que desemboca. Y en ese serpenteo se relata la vida de generaciones y generaciones, ¿no? Algo infinito parece, ¿no? Como la gente fue proyectándose en estos tiempos, algunos con más tiempos que otros, a orillas de este río. Como debe ser en en otras circunstancias, en otros ríos, en otras lagunas, en otros espejos de agua. Eso, por eso se menciona mucho. Ñenco, Ñen Mapú. Significa el dueño del agua, el dueño del cerro, el dueño de la tierra, o también algunos le dicen el custodio. Nosotros durante todo el recorrido hicimos nuestro Huichochipá, nuestro Yeyipum, ¿no? Saludamos al río. Es algo tan para nosotros muy íntimo que no tenemos ganas de que quede registrado, digamos. Pero sí, muchas de las comunidades quisieron compartir con las personas no mapuches que estén también. Por algo andan, decían. Bueno, que estén. Cuando llegamos a Rawson, me llega un llamado, un mensajito de uno de los peñis de un loft que estaba siendo allanado. Él, cuando se iba justo para su comunidad, se lo paró en un vecino y dice: parece que está lleno de milico tu comunidad. Entonces yo me comuniqué, me dice, sí, me están allanando la comunidad. Después dice, están allanando la Petú Moguelei, y dije, bueno, listo. Empecé a llamar a mi gente y me di cuenta que era un allanamiento masivo, digamos. La cuestión es que, no por casualidad, se hizo justo cuando estábamos terminando el foro. Para mí no fue casualidad, por algo se hizo también en esa fecha. Cuando yo salí a buscar, quería interpelarlo a Torres, sabiendo que no estaba, porque me dijeron, no está Torres. Pero bueno, alguien tiene que estar. Hablamos con fiscales, hablamos con mucha gente ahí en Rawson. Pero nadie sabía nada de esto que estaba pasando. Nadie me respondió nada. Sin embargo, a las pocas horas vi un video de Torres cuando le pisaban la cabeza a mi hijo o le pegaban a mi papá que tiene 84 años. Con todo eso, ¿no? Con toda esa represión, hicieron propaganda. Miren qué grado de perversión que tiene esta gente. Hicieron propaganda, propiciando la violencia, hicieron una pseudo conferencia de prensa trucha, porque no había ningún periodista, eran gente encapuchada armada detrás de Torres, diciendo que los mapuches éramos los terroristas. Qué locura, ¿no? Pónganse a pensar, es una locura, un grado de locura que nos quieren vender. La radio Petú Moguelein también fue allanada, que es un proyecto que ya lleva más de 10 años. ¿Cuántos años tiene? Yo ya perdí la cuenta. 15 años, bueno, de hecho fui uno de los fundador de la radio y ya me olvidé cuánto tiempo pasó. El tema es que también fue allanada y todo eso lo que quisieron, lo que hizo Torres fue alinearse a una política planteada por Milei, ¿no? Encabezada por Patricia Bullrich, y él aceptó, ¿no? Hacer esta pantomima que terminó como consecuencia, todavía no terminó porque en realidad encarcelan a una compañera que está viviendo en nuestra comunidad, nosotros de alguna manera adoptamos que venga a vivir, ella no es mapuche. Pero termina presa. Hoy ya está libre, ¿sí? Porque no, todo lo que ellos dijeron que lo iban a utilizar como prueba se cayó a la semana, pero sin embargo ella estuvo presa mucho tiempo. La causa continúa, es muy difícil ingresar a la causa también, eso es un detalle. Nosotros tenemos abogados, pero es muy complicado ingresar a lo que están pergeñando, si es que están pergeñando algo o le están dejando así, porque saben que se mandaron la re bacana con esto. Sin embargo, lo vivido fue muy traumático. todos los que han vivido desalojos, todos los que después hay daños colaterales, ¿quién, cómo haces para recuperar la tranquilidad de tus hijos? ¿Cómo haces cuando de repente te ingresaron, tipo, la mayoría de mi sobrina, mi hijo, me decían, estaban drogados, papá, me decían. ¿Por qué se dan cuenta? Se tan duros, decían, habían todos los milicos, estaban totalmente drogados. Hicieron lo que hicieron porque se drogan, decía mi sobrina. Sí, evidentemente, hicieron lo que hicieron de la manera que lo hacen. O sea, inclusive el que está ahora el ministro de Seguridad, Iturrioz, incitaba, digamos, los motivaba diciendo de que tenían que tener mucho cuidado porque habían trampas. Se estaba describiendo como si fuese Vietnam. Vieron las trampas que le hacían a los yanquis, el Vietcong, cuando, bueno, esa describía de las comunidades mapuche que fueron allanadas. Un delirio total. Sin embargo, eso lo difundieron para toda la provincia de Chubut, gran parte del país, inclusive salió para el mundo. Y se naturalizó de que eso era algo que pasó. Bueno, nosotros no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar, eso lo estamos permanentemente planteando. No nos vamos a olvidar. Los que fueron desalojados también nunca se van a olvidar. Y siempre, hoy le decía un Peggy, la vida te da una oportunidad para revertir eso. Mi abuela me contaba, dice que a ella la desalojaban, mismo testimonio que contaba Carmen Calcupán de Vuelta al Río. Y ella decía, yo era una sola, decía, ahora que hay muchos que andan, decía, a mí me desalojaron y al tiempo yo volvía. Bueno, eso es algo que está grabado en la memoria del pueblo mapuche. Nos podrán sacar transitoriamente, pero seguramente tarde o temprano se volverá a los territorios. No se renuncia, porque el territorio que nosotros no lo vemos como una cuestión mercantil, de propiedad privada. De hecho, ni existe el concepto de propiedad privada en el mapudungún, tan rico, tan hermoso, un idioma que se habla plural, singular, dual, no existe ese concepto. Entonces imagínense cómo la gente no va a volver a esos territorios, que es la única posibilidad de tener la chance de seguir siendo lo que somos, un pueblo.